Gracias, Dani. Estamos conectados con Valeria Campolongo. A ver, Valeria, ¿nos escuchás? Sí, soy, acá estoy. A ver, para que nos estamos poniendo los auriculares. Saluda a Kike de la calle, Daniel Kaminsik, Nacho Gallego y Joe Cornejo. Valeria es... Valeria es una compañera de Junta Permanente, que es una banda de amigos de Zona Sur. Así es. Y en realidad es contadora, Valeria, ¿no es cierto? Sí, sí, así es. ¿Contadora pública nacional? Contadora pública nacional, hay Universidad de Buenos Aires. ¿Hay otra forma de ser contador, aparte de público nacional? Sí, pero siempre los contadores aclaran que son las tres cosas. Ah, perfecto. No, en verdad, y popular. Ese es el título que se pide en la Universidad de Buenos Aires. Okay. Entonces, no, nunca en verdad me acabas de generar una duda, nunca me pregunté por qué era público nacional, pero suena lindo igual. Sí, claro. Pero como decía Nacho, puede ser nacional y popular y le pone onda. Che, vale, nada. Claro. Queríamos charlar. Muy a tono. Queríamos charlar. Escucho bastante mal, ¿sabes? A ver, viste que suele pasar estas cosas. A ver, ¿cómo está escuchando? Ahora un poco mejor. Dale. Te escuchaba muy cortado. Vale. Lo que nosotros queríamos hablar, que es un tema que en realidad viene y va a seguir, y va a seguir por los tiempos de los tiempos, mientras el capitalismo dure, que es el problema de la deuda en Argentina. Nosotros estábamos viendo la nota que vos habías escrito y, bueno, vos evaluabas tres posibilidades y las consecuencias de las formas de pago de esa deuda. Sí, siempre y cuando el default no sea una de las opciones. Bien, contame. O sea, no entendiendo el no pago como una opción viable para la Argentina en esta etapa de crecimiento e inserción en mercados, o sea, sin considerar el default, sí, hay tres opciones de pago. Ahora la oposición está hablando de subir impuestos, pero no en el momento que redacté la nota no se estaba hablando de esa opción y no tampoco me parece viable, porque siempre la suba de impuestos puede detener el crecimiento económico, y porque además si cuando se quiso aprobar a 125, que era una modificación parcial a un impuesto, no se tuvo el consenso, menos se va a aprobar un impuesto a que esté gravando a la riqueza como pretendía la gente de la izquierda. Entonces, subir impuestos para mí no es una opción. Recordemos a la gente que nos escucha que la resolución 125 fue aquella que aumentaba las retenciones en 3%. Y bueno, toda la protesta de los sectores acomodados del campo que esto despertó, ¿no es cierto? Exactamente. Así que bueno, el artículo un poco explicaba cuáles eran las opciones. Si dejamos afuera el default y si no pagamos con reservas, que es lo que la oposición se niega, no paguemos con reservas. Entonces, una de las opciones es privatizar siempre. Lamentablemente la Argentina ya no queda después del menemismo nada para vender, pero es una opción de donde se puede sacar dinero para el pago de deuda. Bueno, aparte con la restatización del kirchnerismo, podría privatizar Aguas Argentinas, Aerolíneas, hay una serie de empresas. Claro, sí, claro. Sí, pero es claro que la política de este gobierno no es privatizar, sino estatizar. Lo vemos con Aerolíneas Argentinas, lo vemos con la estatización de esa JP. Bien, o sea, y hay otra política económica, con lo cual privatizar no es una opción. Otra manera de pagar sin usar las reservas es la utilización del presupuesto. Y acá hay un tema. Cuando la oposición dice usemos el presupuesto, hay que tener en cuenta que el presupuesto ya está aprobado, está cerrado. Es como que imaginemos una torta donde las porciones ya están asignadas. Vos tenés una porción destinada a educación, una porción destinada a aumentos jubilados, una porción destinada a salud. Entonces, si la oposición te dice usemos presupuesto, lo que te está diciendo es reducir el gasto de algún otro sector. Entonces, utilizar el presupuesto para pagar la deuda es exactamente ajustar. Y un ajuste a corto plazo en la economía siempre va a representar un freno del crecimiento económico. Entonces, utilizar el presupuesto, como dice la oposición, usemos presupuesto. No se puede utilizar el presupuesto sin saber que eso va a traer a corto plazo un ajuste. Va a representar menos aumentos a jubilados, va a representar menos salario público, va a representar menos educación, menos salud. Vale. Menos obra pública. Eso es algo que hay que tener muy en cuenta cuando dice presupuesto. El presupuesto está aprobado y cerrado. O sea, lo que yo... ¿Tenemos algún problema? Está sonando una especie de... De pipi. De pipi, loco. Parece que ¿en te vamos, serio? Te vamos a tener que volver a llamar porque... ¿Ahí me escuchás bien? No, te escuchamos bien, pero suena como un... No sé, tacómetro. No me tengo esa mano en espera, pero ahora que lo decís, sí. Que me, ahora que me callé y me dejé de escucharme a mí misma, sí escucho un ruido. Sí. No, vamos a llamarte en un minuto, porque la no, verdad... No, hay problema. Así no, acá no. Acá me quedo. Dale. Me quito. Era Valeria Campolongo, de Junta Permanente, de un espacio militante de Zona Sur. Sí, de la zona de Lanús, de Escalada, de Banfield. A ver... lo que decía la compañera es, hay tres formas de pagar la deuda, siempre que elijamos pagarla y no era el default. La verdad que alguna vez podríamos discutir realmente las posibilidades de ir al default. Digo, la, uno cuando... Nosotros hemos sido históricamente militantes del no pago, es una es un planteo complicado. La verdad, el tema de decir por qué uno pagaría, tiene una complejidad. La verdad, creo que tiene que ver con... El problema del pago tiene que ver con que si nosotros no pagamos, hay todo un sistema económico que está enganchado al endeudamiento internacional. Entonces, nosotros podemos decir no pagar ahora, y eso por lo que hemos militado muchas veces. Ahora, después de que el kirchnerismo le haya sacado el 75% a la deuda anterior, decir no pagar va a significar una guerra declarada al sector financiero mundial. Las grandes empresas de Argentina que producen están endeudadas con el sector internacional, están enroscadas. Entonces, si nosotros no pagamos, eso va a tener costo, digamos. Digo, Bolivia lo puede hacer con alguna de esas empresas, pero todo bien, nosotros admiramos al pueblo boliviano. ¿Estamos dispuestos a vivir como los bolivianos? Esa es la pregunta. ¿Estamos dispuestos a repetir experiencias de tipo 2001? Uno no quiere que Argentina pague la deuda. Ahora, hay contextos y contextos. Cuando la Argentina estaba quebrada, cuando la habían vaciado, cuando se habían llevado todo, uno puede imponerle al enemigo no pagarle. Cuando uno es un país próspero, donde hay grandes cantidades de reservas, la sensación del mundo exterior es, tenés un montón de guita y no querés pagar. Bueno, se pudre. Ah. Y hay una parte del sistema económico enganchado a eso. Y estamos hablando del poder concentrado mundial, no es que estamos hablando de que nos vamos a enfrentar a Villa Dálmine, ¿no? Entonces, descartada la posibilidad del default, la compañía ahí decía tres opciones. ¿Cómo se paga y con qué? Bueno, tres opciones. Las opciones son... Una, privatizar. Sí. Pero la verdad es que es todo lo contrario de la política que viene llevando el gobierno nacional. Con lo cual, esa no. La otra posibilidad es pagar con reservas, que es lo que propone el gobierno nacional. Y tercero, que sería lo que en la última instancia Cristina le pedía a la oposición, es que el proyecto en un proyecto, el único proyecto que queda de estas posibilidades y que es importante que sepan es, bueno, recortar de otra parte el presupuesto. Claro. O sea, lo que sí se podría privatizar, por ejemplo, es la deuda externa y volver a dársela a los que la generaron. Eso no estaría mal, sería una buena privatización para que la deuda externa la pague el que se llevó la guita. En el caso del presupuesto, que era pagar con asignación de gastos corrientes, digamos, bueno, también fue el eje de la discusión del día de fin de semana que lo analizaban diferentes economistas en Página 12, que era esa lógica, de dónde sale la guita, digamos. Pero aparte, cuando la presidenta dice, bueno, está bien, si ustedes tienen una propuesta mejor que la nuestra, que no ajuste sobre los salarios de los jubilados, la asignación universal, el empleado público... No importa. Lo que pasa es que son desopilantes. El periodismo cómplice que permite que Carrió, por ejemplo, pueda decir... Asignación universal para todos los chicos. Costo 20.000 millones de pesos. En contra del kirchnerismo, que era solo los chicos que sus padres no tienen trabajo. Costó 9.000 millones de pesos. Sí, esa misma que creo que dice, paguemos asignación universal a todos los hijos, a los hijos de los ricos, hijos pobres. 20.000 millones de pesos es la que hoy dice, no usemos reservas. Sí. Gastemos de la plata del presupuesto. Seguimos con Valeria Campolongo, que... A la contadora pública nacional y popular, la tenemos conectada nuevamente. ¿Los escuchás? Sí, sí, los escucho. ¿Me escuchan ustedes bien? Ahora sí. Te escuchamos mejor, sí. Claro, claro y conciso. Valeria, entonces hacíamos un resumen de las tres posibilidades que vos planteabas en la nota. Y además con la consecuencia de que la tercera, quitando recursos de gasto público, de gasto social, iba a tener un efecto recesivo sobre el sistema económico. Exactamente, sí. El ajuste O sea, vos pensás que si terminás no aumentando jubilados, bajando salarios, como alguna vez fue Cavallo el que ajustó, te acordás, el 13% a salario público y jubilaciones, estás quitando de la economía dinero que se consume, y eso siempre trae recesión. Entonces, cualquier ajuste al presupuesto va a traer en el mediano plazo recesión y un estancamiento en el crecimiento económico. La tercera opción es endeudarse, esta nueva deuda. La nueva deuda, además de tener un costo financiero, que son los intereses, 15% anual es las mejores tasas que se manejan en el mercado, implicaría 3.725 millones de pesos por año. Un costo que no tenemos por qué asumir, siendo que tenemos en una cajita reservas suficientes para pagar la deuda. Además de este costo financiero, siempre endeudarse significa estar bajo la órbita, volver a ponernos bajo la órbita del Fondo Monetario Internacional, con las consecuencias políticas que eso implica. Porque tenés que empezar a pensar en dependencia, en que fijen políticas económicas fiscales. Siempre las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional fueron reducción de salario, impuestazos. Eso también trae recesión. Entonces, yo entiendo que cualquier medida que no sea pagar con reservas a un corto y mediano plazo va a traer un ajuste y posterior recesión en la economía. Valeria, para cerrar la nota y agradecerte que hayas compartido este momento con nosotros, ¿por qué crees, o sea, la intención de la oposición es, obturar la gestión de gobierno solamente, o entendés que hay alguna intención más, que se expresa algún sector financiero más de fondo? No, es sin duda... Una posición política y no económica, porque cualquiera de la oposición está en condiciones de entender esto que te expliqué, que es básico. Es muy clara que es una posición política al generar... Si este gobierno genera un ajuste, si no se paga con reservas, hay ajuste, claro, ya lo explicamos. Si este gobierno genera ajuste, va a haber un descontento popular. Eso también es claro. Y además, un ajuste siempre estuvo representado por medidas de derecha conservadora, lo cual también es claro que están buscando desnivelar al gobierno desde la economía. Bueno, te agradecemos tu opinión, Valeria. Gracias por compartir. Favor, gracias a ustedes por llamar, por incluirnos, y bueno, un saludo grande a los chicos de la Junta Permanente. Y otro grande para ustedes. Le mandamos un saludo a todos los chicos. Un abrazo. Un abrazo. Valeria Campolongo, de Junta Permanente. ¿Cómo pagar la de las ternas de Neu y los temas que se están discutiendo estas semanas en Argentina?